RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Jason Maldonado y Linsabel La Rana Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Y hoy le damos la bienvenida a Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, tierra de poetas. Absolutamente delicioso. También puedes escucharnos a través de www.radionext.com, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com o seguirnos en Twitter por @libreriasonica y escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Y abrimos el programa de hoy con ese tema sabrosísimo, I'm Yours, de Jason Mraz, músico estadounidense. El pasado 23 de junio estuvo celebrando sus 34 años de vida. Sus más evidentes influencias van desde el reggae hasta el jazz y también, por supuesto, el rock. En esta ocasión, esa versión que escuchan es totalmente en vivo. Y abrimos las efemérides de la semana, que van desde el 21 de junio hasta el 26 de junio. Hasta el 26, tal día como hoy, domingo, ¿no? Bueno, arrancamos el 21 comentándoles que en esta fecha nacen en 1905 Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés. En 1948, Ian McEwan, novelista británico. Y también en 1950, un par de años después, nace la poeta canadiense Anne Carson. El 22 de junio nace una de las plumas que más ha vendido en los últimos años, el escritor estadounidense Dan Brown, en 1964. Y fallece en esta fecha, en 1527, Nicolás Maquiavelo, escritor y político italiano. Y el 23 de junio nace en el año 1889 alguien que, si no ha vendido mucho, tiene una pluma exquisita: Anna Akhmatova, poeta rusa. Así es. Pasamos al 24 de junio y le comentamos que nace en 1542 San Juan de la Cruz. Y en 1911 el escritor argentino Ernesto Sábato. En esta misma fecha, pero en el año 1822, fallece Ernest Theodor Amadeus, mejor conocido como Ita Hoffman, autor de los cuentos de Hoffman que han inspirado óperas, ballets y el popular cuento para niños El Cascanueces. El 25 de junio sucede que se publica el diario de Ana Frank en el año 1946. En esta fecha nacen en 1903 Eric Blair, George Orwell. Y en 1913 el poeta y dramaturgo francés Aimé Césaire. Y cerramos nuestras efemérides semanales llegando el 26 de junio comentándoles que nace en esta fecha, en 1892, Pearl S. Buck, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1938. Hacemos acuse de recibo importantísimo del libro En Rojo, de Gisela Cossack Rodero, una cortesía de la editorial Alfa. Y además, bueno, tendremos dentro de 2 o 3 semanas como invitada de lujo a Gisela para que nos cuente sobre esta, su más reciente publicación, En Rojo. Y hacemos acusas de recibo, previo a las noticias que nos va a comentar Linsabel, de la ganadora, el libro El Regalo de Pandora, de Héctor Torres. Se lo ganó la señora Corina Garros, cédula de identidad 5.008.994, y la señora Corina es de San Antonio de los Altos. Nosotros vamos a aprovechar en esta ocasión de hacer un homenaje por la reciente desaparición de uno de los más importantes intelectuales de nuestra vida caraqueña, venezolana y latinoamericana, Oscar Zambrano Urdaneta, quien falleció hace unas semanas y que fuese voz del acontecer literario, del estudioso de la cultura venezolana, quien por una cardiopatía falleció el fin de semana de las anterior en el Centro Médico de la Trinidad. De él tomamos algunos recuerdos de su vida que amablemente nos ofreciera Michelle Roche Rodríguez en su nota muy sentida publicada el 15 de junio en El Nacional. Francisco Javier Pérez, refiriéndose a Oscar Zambrano Urdaneta, comenta: Zambrano Urdaneta tenía una visión que buscaba la trascendencia en todo lo que hacía, desde su estudio crítico de la literatura, en el que se ocupó de nuestros autores de más calibre, hasta su gestión en las instituciones culturales. Su equilibrio y ponderación marcaron todo lo que hizo. El presidente de la Academia Venezolana de la Lengua se expresó así de Oscar Zambrano Urdaneta. Eduardo Liendo, autor, escritor, maestro de escritores, expresó: Oscar Zambrano Urdaneta fue sobre todo un caballero, en el sentido más elevado de la palabra. Bueno, amable, generoso, excelente maestro. No parecía conocer el rencor. Un amigo que me tendió la mano cuando más lo requería. Fue una suerte de albacea de la literatura de Julio Garmendia. Además, era un bellista consumado. Y el presidente de la Academia Venezolana de la Historia, Elías Pino Iturrieta, expresó: El aporte fundamental de Zambrano Urdaneta fue la edición de las obras completas de Andrés Bello. La actividad que realizó en la Casa de Bello fue fundamental, fue su lugar de concordia ejemplar. Como gestor cultural, impulsó la Academia de la Historia. Siempre fue muy generoso y correcto. Y estas tres voces de nuestro quehacer cultural ponderaron a Oscar Zambrano Urdaneta. Y ahora vamos a darle la bienvenida a la poeta y amiga María Vázquez Benarroch, quien desde su acostumbrada palabra sensible nos hará una semblanza de este ilustre venezolano. Buenas tardes, Linsabel. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Bienvenida, María. Gracias, Jason. No solamente, como decía Eduardo Liendo, habría que resaltar la faceta de buen hombre, de gentil persona que tenía Oscar Zambrano, sino la figura de un intelectual sin mapas políticos. Una de las cosas más resaltantes de él como persona es que logró, a través de diferentes tipos de gobiernos, que la Casa de Bello se convirtiera en una fortaleza para las jóvenes generaciones. No solamente rescató el pasado cultural en la figura de Bello, que fue la tradición que él heredó de su maestro Pedro Grases cuando llegó joven estudiante del interior de ese Trujillo, ya casi gomecista, del cual él llegó a Caracas, sino que además le abrió las puertas a gente como yo, por ejemplo, que a los 20 años tuvo la suerte en el año 80 de sentarse en una mesa con Severo Sarduy, con Margot Glantz, con Carlos Barral, con grandes figuras de la literatura hispanoamericana, porque él en la Casa de Bello organizó el congreso, el segundo congreso de literatura hispanoamericana, y se empeñó en que todos los jóvenes escritores y poetas muy desconocidos en aquella época y hoy en día 30 años después consagrados por su obra, tuviéramos contacto con gente de gran estatura. Eso lo signa de arriba abajo, no solamente como un escritor, sino como un verdadero intelectual, un hombre de ideas, sin mapas políticos, sin conveniencias, sin odios, sin rencores, y el mejor representante de una generación de venezolanos que no creía en las divisiones. Un hombre que hoy más que nunca, con su ejemplo, no solamente para estos tiempos tan terribles que estamos viviendo a nivel cultural, sino para los próximos años, es un símbolo de lo que nosotros debemos pedir para el medio cultural venezolano. Un hombre de unión, de paz y de trabajo, que cree en la construcción de la obra, no en la fama, no en el éxito momentáneo, no en ser el líder dentro de un grupo pequeño, sino ser dentro de un país grande, un gran escritor, un gran maestro, un gran intelectual. Sin duda alguna, una gran pérdida para nuestro país, María. Sí, porque además esto, él es el representante de toda una generación de hombres que están desapareciendo, que se llevan nuestros mejores valores morales. Yo fui alumna de él en la Escuela de Letras de la Universidad Central en el año 77, y él sembró en mí la necesidad de ser investigadora, de ser crítica, de ser un intelectual completo, no solamente un escritor o un licenciado en letras, sino ver toda la variedad de componentes de trabajo que debe tener un verdadero escritor. Un escritor no es solamente alguien que hace un libro y lo publica. Eso es muy fácil. Eso se puede hacer por relaciones, se puede hacer por dinero, se puede hacer por suerte. Un verdadero escritor es un hombre que se dedica a todas las facetas que eso conlleva: a ser maestro, a ser investigador, a hacer crítica literaria, a dejar una obra, a descubrir a otros escritores. Si no fuera por Oscar Zambrano Urdaneta, nosotros no tendríamos la maravilla de obra que es la de Julio Garmendia, uno de nuestros grandes cuentistas, porque él no solamente se encargó de la obra de Julio Garmendia, sino que inclusive se encargó de la seguridad física de los últimos años del viejo Garmendia. Que no es poca cosa, además, tratándose de la obra de Garmendia, ¿verdad, María? Claro, que es además fundadora. Julio Garmendia es fundacional para toda la narrativa venezolana. Pero lo que quiero resaltar es ese espíritu, que no es solamente el hombre que está atado a las letras por el placer de escribir, sino que además ve en la literatura y en el ejercicio de ella el ejercicio de la dignidad humana. Exacto. Es el ejercicio del agradecimiento hacia sus maestros, el ejercicio de una amistad sin mapas ideológicos y sin mapas políticos. Oye, y eso es tan importante. Estaba por preguntarte, además que tú lo dijiste, María, que fuiste alumna del maestro Zambrano. ¿Recordarás en este último minuto que nos queda, María, alguna anécdota de aquellos momentos en la Escuela de Letras con él? Sí, bueno, una de las mejores anécdotas fue que saliendo de un examen, en el cual debo decir que fui muy favorecida porque fue la nota más alta, nos fuimos conversando por el pasillo de letras y resulta que él iba a viajar a su pueblo en Trujillo ese fin de semana. Yo le digo, ¿cómo lo envidio, profesor? Porque los mejores ajíes del mundo son los ajíes trujillanos. Y yo soy una fanática del picante. Y me sorprendió mucho la semana siguiente, que no solamente me trajo casi una bolsa completa de kilos de ajíes de su pueblo, sino que me trajo un picante hecho con los ajíes recogidos en su jardín, porque él tenía una de las mejores colecciones de ajiceros que había en el país. Fíjate el don de gente, el detallismo, la gentilidad que puede tener una persona como Oscar Zambrano. Yo no puedo hablar de él en pasado como una persona muerta. Siempre voy a poder hablar de él en presente porque para mí va a ser el ejemplo de lo que uno debe ser como intelectual. Así es. Bueno, María, muy agradecido por atendernos telefónicamente. Y bueno, mayor referencia que tú, que fuiste alumna de él, imposible. Además, con tremenda y divina anécdota concluiste, María. Bueno, gracias. Yo quería hacer un homenaje a mi maestro. Creo que ha muerto en un tiempo difícil donde nadie le va a reconocer la grandeza que él tiene, a pesar de que todos los medios lo han reseñado. Pero es muy importante que la llama de su ejemplo quede brillando en el futuro como una guía para los nuevos muchachos. Que así y sea. Creo que estamos llamados, junto a las personas como tú, a hacer que esa llama siga viva. Gracias. Gracias a ti, María. Bien, escuchaban a la poeta venezolana María Vázquez Benarroz haciéndonos un brevísimo paneo de lo que fue la vida de este ilustre venezolano, Oscar Zambrano Urdaneta. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. You in the eye. just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Creep de la banda. Un super clásico, se pudiera decir ya, de la banda Radiohead. Qué bueno es. A mí me encanta ese tema de esa banda. ¿Y por qué este tema hoy? Porque hoy anda de cumpleaños uno de sus miembros fundadores, el bajista Colin Greenwood, conocido también como Cavalín. Él nació el 26 de junio en el año 1969 en Attenham, Inglaterra, y su hermano es el guitarrista, también integrante de Radiohead, Johnny Greenwood. Entrevista en Librería Sónica. Lo que sucede es que nuestro operador está embelesado con la belleza natural de nuestra invitada de hoy. Y la belleza de su letra. Y la belleza de su letra, de su buen libro, porque está con nosotros hoy Susana Calchina Nagai. Susi Calchina Nagai, como bien dice el libro, ¿verdad? Susi, bienvenida. Y que es autora de un libro que tiene un título precioso: Largo Haiku para un viaje. Bienvenida, Susi. Gracias. Hola, Jason. ¿Cómo estás? Hola. ¿Prefieres Susi o Susana? Igual. Te decimos Susana, como en el libro. Sí, Susi Calchina Nagai. En viene... confianza, Susi. Ah, muy bien. Viene a presentarnos ese libro, su ópera prima, como bien dijo Linsabel, título bastante poético: Largo Haiku para un viaje. No sé por dónde comenzamos, Susana. Comenzamos por el título. Okay. Por la ocurrencia del título, cuéntanos del título. Largo Haiku para un viaje es, ahí se resume lo que es el libro, ¿no? Es un largo viaje porque la vida es un viaje. Es un viaje de 50 años de un matrimonio que comienza en China y termina en las tierras larenses. Haiku es una palabra japonesa que se utiliza en la literatura para hablar de la poesía más sublime, más corta y más sublime. Y bueno, si uno lee el libro, la vida de ellos fue como un rosario de haiku, ¿no? Okay, porque haiku es expresión de amor, entrega, dolor, renuncia, entonces es un rosario de haiku. Y tú nos explicabas fuera de micrófono, y lo hablamos en días anteriores, que haiku como tal literalmente tiene una traducción. Sí, sí, porque es que muchas palabras japonesas vienen del chino, y en chino haiku significa amor y dolor. Ai es amor y ku es dolor, ¿no? Y bueno, si tú como corrector sabes que eso fue una historia de amor y dolor, ¿no? Sin duda, la historia de estos protagonistas que son Antonio y Ana. Ajá. Yo no voy a decir el otro nombre, ¿tú quieres decir el otro nombre? Haruko. Así sí. Es, una historia... ¿El nombre Haruko tiene algún significado? Haruko es un nombre japonés, ¿no? Nombre, pero ¿tiene algún significado en japonés? Por lo general los nombres orientales tienen una vinculación poética. ¿No? Poética. Pero realmente habría que eso buscarlo, ¿no? Sí. Pero el nombre es muy rico, la historia de Haruko es muy rica porque además, como bien Susana comentó, la historia comienza del otro lado del mundo, del otro lado para nosotros, evidentemente. Comienza en China, en Shanghái. Ellos se conocen allá, son dos jóvenes, ambos apuestos, él muy apuesto, ella una mujer muy bella. La descripción de Haruko es estupenda, una mujer súper llamativa, y además de ese aspecto físico que está muy bien descrito en la novela, es su calidad como persona. Es una mujer preparadísima, muy culta. Y de avanzada, sí, con una mente que va más allá de los tiempos en que estaba. Y bueno, se enamora perdidamente, como suele suceder, de este personaje, de este marinero humilde que se llama Antonio. Pero cuéntanos tú, Susana, ¿quiénes son Antonio y quiénes son Haruko? Haruko es hija de un importante general de cuando los japoneses ocupaban a China. Él fue el último gobernador de Manchuria. Y se traslada a Shanghai para, o sea, cuestiones de trabajo, ¿no? Y traslada a su familia y todo lo que es hija única ella. Y se graduó en derecho, una muchacha muy preparada, una muchacha que tenía conocimiento de inglés, una niña que desde que estaba pequeña fue educada con la mejor educación, ¿no? Claro. Preparada para ser una mujer de la sociedad y cónsono con la situación de ellos. Y con totalmente contrastante es la vida de Antonio. Antonio viene de una familia muy humilde, huérfano de padre, que se crió trabajando desde la edad de los 5 años, pero lleno de afecto a la casa, ¿no? Lleno de afecto, lleno de amor. Pero ambos, siempre cuando las personas se enamoran, detrás de la parte afectiva hay algo psicológico, ¿no? Ella no quería repetir las historias de sus padres, que eran, su papá era una persona muy ocupada, tenía la casa abandonada, era una casa que no faltaba nada, pero faltaba el calor, así. Mientras que el caso de él era una casa muy humilde, pero lleno de afecto, tanto que él tiene un complejo de Edipo no superado. Cuando él se tiene que ir a la Marina, él siente que su mamá, o sea, quiere más a su hermano mayor que a él, el que había dado todo a su casa. Él se había, prácticamente había sido el pater family, ¿no? O sea, supliendo la ausencia del padre. Mientras que ella inconscientemente se había jurado de que ella no iba a repetir la historia de su madre, de ser una mujer sumisa, abnegada, de que, y entonces, por eso que te digo que el amor, aparte del amor, existe ¿cómo se llama? Como un trasfondo, ¿no? De las cosas. Sí, se casan, un amor a primera vista, ella pierde todo porque hija de un general en aquella época, los japoneses, casarse con un marino italiano, ¿no? Una deshonra prácticamente. Sí. Su papá se sintió, bueno, es algo que ella pierde sus padres, pierde su dote, por supuesto, todo. Pierde también su nombre porque Antonio la bautiza, ¿no? Le pone el nombre de Ana, por eso que al principio, como decíamos, Ana o Haruko, ¿no? Haruko. Y pierde su apellido porque ella no era más, su apellido de soltera también lo pierde y pasa a ser Ana Rosso. Ana Rosso, sí, sí. Tal cual. Oye, para aquellas personas que nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con Susy Calchina Nagai. Para que se den una idea, leo lo que dice la solapa del libro. De origen ítalo-japonés, nació en Tianjin, se dice así. Uh-huh. Eso es así. ¿Cómo se dice? Tianjin, en uh-huh. China. Vivió parte de su infancia en Siracusa, Italia, en la década de los 50, junto a sus padres y hermanas, fija en residencia en Barquisimeto, Venezuela. En 1975 se gradúa en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Santa María en Caracas. A partir de 1975 y hasta 1986 desempeñó el cargo de asesor en la Contraloría General de la República. Lo leo para que tengan una referencia de nuestra invitada en el día de hoy, que está presentando su primera novela, Largo Haiku para un viaje. ¿Y hay referencias de tu infancia en China dentro del cuerpo del texto de la novela? ¿Cómo fue manejar esos recuerdos y esas emociones? Realmente yo salí de China prácticamente una bebé, pero uno a través de la observación, de esas cosas que la gente no dice, pero que se nota, bueno, de cómo era mi mamá, cómo era mi papá. Entonces fui atando las historias, ¿no? Y el recuerdo de tus hermanas, por supuesto. Mi hermana mayor, ella sí tiene bastante recuerdo, pero de una u otra manera yo creo que yo recordaba muchas cosas, que yo le contaba a mi mamá o a mi hermana, la mayor, y ella me decía que era verdad. Mi mamá se quedaba sorprendida de mi memoria, ¿no? Pero hay cosas que mi hermana mayor, claro, yo le consulté con ella y ella, una buena referencia histórica, ¿no? Sin duda, sí. Además que como fue la mayor o es la mayor, evidentemente esas vivencias tan duras que están marcadas en la novela vienen de buena fuente, vamos a decirlo, sí, así, porque tú fuiste la menor de las hermanas, sí, ¿verdad? Entonces, claro, tu hermana mayor, quien tuvo que lidiar esa historia tan dura, sí, que vivió Yaruko o Ana en China previo a su partida, es muy conmovedora. Como conmovedora hay otras partes mucho más adelante, que realmente uno se sorprende porque piensas que es ficción. Sí, bueno, sí es ficción dentro del mundo novelado, pero resulta que la mayor parte de las historias, por no decir todas, dentro de la novela son reales, vividas, sí, y llega el punto que piensas que son ficción y no, y las vivió esta persona. O sea, es sorprendente cómo, bueno, Susana plasmó esa es la palabra que estaba buscando, esa historia allí. Vamos a ir a un corte publicitario porque nos toca, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de la autora y de la editorial Ficción Breve Libros, Largo Haiku para un viaje de Susana Calchina. Debes mandar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguido de tu nombre, tu número de cédula, y el libro, como ya dijimos, es una cortesía de Librería Sónica, la autora y editorial Ficción Breve Libros. El costo del mensaje, ya lo sabes, es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un... Wow. John Lee Hooker. Es que lo que provoca es quedarse escuchando ese tema. El tema Blues Before Sunrise. Interpretado por quien ya mencionamos, John Lee Hooker, quien muriera el 21 de junio del año 2001. Como ya lo escuchan, cantante y guitarrista de blues estadounidense. Una referencia ineludible, ineludible, impelable para el blues, para la buena música, que hoy nos acompaña esta mañana en Librería Sónica. Bien. Sigamos conversando con Susy Calchino, quien nos está comentando acerca de su experiencia escribiendo su ópera prima, Largo Haiku para un viaje, editada por Ficción Breve Libros. Además que estabas conversando con Susy, algo bien, bien simpático durante el corte publicitario, que además podemos retomar, porque Susy habla, bueno, evidentemente español, habla inglés, creo que parla italiano, y también chino, ¿verdad, Susana? Chino mandarín. Sí. Japonés ese, no. Ese, algunas cosas. No, mi hermana, la mayor, sí habla japonés también, ¿no? Cuéntanos por qué dominas también el idioma, el chino mandarín. Porque como realmente estas dos personas se conocen en China, ¿no? Entonces, el idioma que más se le acercaba a ella era el chino, no el japonés. Eso era lo que él más o menos hablaba él. Y claro, muy poco, pero aprendió muy rápido, porque el amor hace cosas maravillosas, ¿no? Hace maravillas, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Maravillas, sí. Como bien lo dice la primera página de tu novela, que para el próximo corte nos encantaría que la leyeras, ¿no? ¿Qué difícil sería para Antonio hablar este idioma, ¿verdad? Tan ajeno, sí, a nuestra cultura. Sí. Y tan ajeno al italiano. Sí, tan ajeno, todo. Claro. Tan ajeno al, sí, al italiano. Y llegó a hablarlo muy bien, Antonio. Con su acento italiano siempre. Pero se defendía. Se defendía bastante. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esta novela, Susana? ¿Cómo comenzó todo? Todo comenzó porque, bueno, siempre uno tiene una inquietud, ¿no? De escribir. Y cuando yo le comentaba a la gente quién era, cómo se conoció mi papá y mi mamá, cuál es mi origen, la gente, pero es que esto es una novela, tú lo tienes que escribir. Después estuve pensando, la verdad, que la historia de mis padres no pueden quedarse así el olvido. Es una historia demasiado muy interesante, que la gente debería conocerlo, pues, ¿no? Porque es una lección de vida. Su vida fue una lección de vida para las personas que lo leen. No, y sin duda lo es, porque después que uno lee todo Largo Haiku para un viaje, amén de que te das cuenta que es una lección, te hace reflexionar. Sí. Sobre todo el encuentro de estos dos seres tan disímiles, tan antagónicos, tan distantes, y cómo precisamente eso que comentaste hace unos minutos atrás, cómo justamente ese elemento, ¿no? Ese quinto elemento que es el amor, une a estas personas tan contrastantes. Sí, ¿no? Tan contrastantes. Además, una historia de amor que surge justo en toda esa caos que hay durante la Segunda Guerra Mundial, sí. Y luego sigue en todo el proceso de revolución china hacia el comunismo. Exacto. Y que los hace irse moviendo de un lugar a otro, esperando encontrar por fin el sitio, pero siempre teniendo una migración donde de alguna u otra manera son sobrevivientes de las circunstancias, claro, que los rodean. Y tocas un elemento que, qué bueno que lo comentas, porque así no lo olvido, que es justo el elemento histórico, muy bien manejado dentro de la novela, que Susana utiliza para recrear ese mundo literario y ese mundo real tan propio de ella, pues de la autora, porque está eso que comenta Linsabel, está cuando comienza el comunismo en China, y todos esos elementos históricos le dan un matiz muy importante y de realidad muy apegado a la ficción para enriquecer justamente la narrativa. Y la otra parte importante, que es ese proceso del inmigrante, de ese hombre que sale solo, sin nada en un bolsillo, a tratar de ganarse la vida, y de estar de aquel lado del mundo, del lado de China, empieza a recorrer hacia este lado de Occidente, pasa por Estados Unidos, después va más hacia el sur, hasta llegar a este país, y no digo más para que precisamente ustedes que nos están escuchando se motiven y busquen este libro, que está ya en casi todas las librerías, o en todas las librerías, ¿verdad, Susana? Sí, sí. Y este libro es, como nos ha comentado Susi, un homenaje a sus padres, un relato ficcionado sobre la historia real de sus vidas. Y en la portada hay una fotografía que infiero por los personajes que están, son ellos verdaderamente, Antonio. Un año antes del comunismo. Y es una fotografía donde realmente podemos ver la hermosura de Haruko. Sí, sin duda alguna. Y otra cosa, ya que comentas el tema de la fotografía, yo voy un poquito más allá, lo que es la portada del libro, a mi juicio, si no es la mejor, está a un paso de ser la mejor portada que ha logrado en sus publicaciones, Ficción Breve Libro. Una portada estupenda, muy bien diseñada, estéticamente hermosa, y eso yo creo que evidentemente a ti te llenó de gusto, ¿verdad? Sí, de honor, sí. Susana, esa portada. Sí, realmente todo el libro, desde que empecé a escribirlo, me ha dado satisfacción. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? 5 años, pero en esos 5 años, claro, siempre a veces hay eventos en la casa que uno los suspende y después los retoma. Yo diría como 3 años reales, ¿no? 3 años netos y 5 años. 5 años, sí, desde que comenzó empecé a escribir la idea hasta que... ¿Y tus hermanos cómo lo recibieron? Bueno, con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo y mucho sentimiento. Sin duda, la novela está repleta, se dice fácil, pero es el compendio de toda una vida de 2 personas y sus hijas, y se dice fácil, pero realmente está muy bien concentrada y condensada lo que es la vida de estas personas, desde que se conocen en su juventud hasta que se casan y siguen adelante y prosperan. Y entonces, justamente, si bien es cierto que está el elemento de la prosperidad allí, también está el otro elemento que le da ese matiz duro. Cómo dura es la vida, cómo dura es el largo viaje de la vida, porque no todo fue prosperidad. Hubo prosperidad en estas personas, pero previo a esa prosperidad hubo mucha necesidad, mucha carencia, tanto afectiva por una parte como material. Eso lo fueron superando, pero después vinieron otros avatares de la vida, durísimos, durísimos, y elementos que ustedes van a conseguir dentro de la novela que les va a sorprender. Porque si bien es cierto que es una novela, muchos de estos elementos, como ya comenté anteriormente, están basados en la vida real de los personajes, que son los padres de nuestra autora. Y sorprender cosas que no voy a decir, porque les quitaría ese morbo curioso por descubrir qué hay allí en Largo Haiku para un viaje. Tus hijos, tus hijas, ¿qué dicen de tu novela? Ellos están fascinados. La verdad es que ellos nunca pensaban que yo iba a terminar el libro, ¿no? Y pensaban, no, hombre, nosotros conocemos la historia, nosotros conocemos la historia de tu papá y tu mamá. Pero resulta que cuando los comenzaron a leer, se dan cuenta que bueno, aparte de que es la historia de ellos, había tantas cosas que ellos no lo sabían. Y es una historia viva, ¿no? Una historia viva. Y se sienten orgullosos de que sus abuelos formaron parte de esa historia tan rica de esa época, ¿no? Del mundo entero, porque estaba convulsionado. Sin duda. Y el libro fue ya presentado hace un par de semanas. ¿Dónde es que fue presentado? En el Centro Ítalo-Venezolano, porque la Asociación Regional Siciliana tomó el libro como parte de la historia de uno de ellos, ¿no? Patrocinó la impresión, hicieron todo un agasajo. Qué bueno. Sí, bueno, y aparte de eso, que este libro, hay un porcentaje de su venta que va para la Asociación Regional Siciliana, que mantiene los italianos pobres, pues, que hay como en todas partes, pues, ¿no? Hay migrantes pobres, y ellos mantienen dos ancianatos, ¿no? Entonces, un porcentaje de la venta de este libro va para la una noble labor. Sí. Sin duda. Sí. ¿Quién dio las palabras de bautizo, Susana? El doctor Manuel Felipe Sierra. Él quedó enamorado del libro, ¿no? Él me llamó y me dijo que realmente, que yo me quedé sorprendido cuando él me llamó, ¿no? Me dijo que la novela tiene un corte hollywoodense que se había perdido y que era como un lifting dentro de la literatura, ¿no? Qué maravilla. En el libro que estaba saliendo. Y yo me imagino que eso, bueno, a ti te llenó profundamente. Sí, demasiado. Te digo que este libro me ha dado satisfacción desde el momento que lo escribí. Qué bueno. Vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando esa maravilla de novela, que si usted no se la gana, bueno, usted sale y la busca en una librería. Y además, cuando la compre, como acaba de decir Susi, usted va a estar colaborando con una noble causa, que es aportar para el hogar de abuelos. Y usted, bueno, la lee, la disfruta y ya sabe que también está haciendo esa aporte. Se puede ganar largos haiku para un viaje de Susi Calchina Nagai enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. ¿Es así, Linsana? Es así, ya ustedes saben, el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, masiva, y mientras más mensajes envíen, más oportunidades tienen de ganar. Eso sí, pongan el nombre para saber quién llamó. Así es, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar por ese destino, olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Pues que mira que te queda bien. Decilo. Decilo el eslogan. Literatura para untar. Decilo, es lo que tenía que decir. Ah, esa canción me recuerda. Bueno, a mi papá. No hace falta decir el nombre del tema, pero lo vamos a decir. Por una cabeza en la voz de Carlos Gardel, cantante. El Morocho, actor de cine, además naturalizado argentino, pues el misterio de su país de origen se debate entre Uruguay y Francia. Para muchos, bueno, para mí también, para ti, para tu papá, porque lo acabas de decir, es el tanguero más importante de todos los tiempos. Falleció un 24 de junio de 1935 en Medellín, en Colombia, en un trágico accidente aéreo. ¿Algún dato adicional? Pues la maravillosa aparición de Carlos Gardel en El día que me quieras, la obra de José Ignacio Cabrujas. Ah, es verdad. Lo vi en algún momento, estando muy chiquita, y Gardel lo hacía Giancarlo Simancas. Y te digo que cuando Giancarlo Simancas salía, todo el teatro hacía... ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y como es costumbre, esta sección nos la va a leer y a hacer disfrutar nuestra amiga tuitera Rana Encantada. Hoy vamos a hablar de un libro que nos gusta muchísimo y queremos compartir con ustedes. Un libro que, si bien no es escrito para los más chiquitos de la casa, está escrito para los chamos más grandes y para nosotros los adultos, quienes lo vamos a disfrutar muchísimo compartiéndolo con nuestros hijos. El punto y la raya. La recta y el punto se llama el libro. La recta y el punto, de Norton Juster. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y es un libro fantástico. Con un mediador, un adulto que lo lea, que lo haga funcionar, es excelente para jugar y estimular la creatividad plástica y contagiar la alegría de leer entre los más pequeños. Y entre los más grandes, el libro se deja caer solito y a los que ya leen los maravilla. La fuerza narrativa de las imágenes y el texto en interacción ofrecen una historia limpia, impecable. Y los personajes están tan bien construidos que logran traspasar esa rigidez geométrica de ser una línea y un punto para convertirse en seres 100% humanos. Además, nos encanta esa metáfora sobre autoconocerse, autoaceptarse, ir más allá de los propios límites, superarse la autoestima y cambiar uno primero para lograr luego el cambio a nuestro alrededor. La raya, es la recta, es una línea que, como bien lo dicen, es una línea recta, pero está enamoradísima de un punto rojo súper excitante que está descocado por un garabato, una raya garabato que pues hace con él todo lo que inventa y es divertidísima. La recta, por supuesto, al ser ignorada, empieza a ver cómo puede ella llamar la atención y empieza a doblarse hasta que descubre que puede hacer un ángulo y otro y otro, y finalmente, descubriendo en su interior, se da cuenta que la recta es una, la línea es una, tiene miles de posibilidades de hacer maravillosas formas, y se dice a sí misma: ¡qué tonta fui! La libertad no implica el caos, refiriéndose al garabato. Y en ese momento decidió no desperdiciar su talento en exhibicionismos baratos y comienza a entrenarse en secreto para hacer hexágonos, paralelogramos, romboides, poliedros, trapezoides y expresarse de cualquier forma. Le dice al punto: solo pídela y te la hago. El punto, por supuesto, ve al garabato y le dice: chaito. Y se queda con la línea recta, que se convierte en misteriosa, inteligente, atractiva, profunda, seductora, infinita, gracias a haberse revisado y haber descubierto todas las posibilidades que ella misma ofrece. El punto y la línea vivieron felices para siempre. Es una lectura que podemos compartir con nuestros niños en la casa, con los jovencitos que ya tienen autonomía de lectura, e incluso con los adolescentes, y nosotros adultos la vamos a disfrutar muchísimo, porque para que nuestros hijos lean, lo que necesitamos es compartir con ellos las lecturas. El ejemplo hace el hecho. Y esa fue nuestra sección de literatura para los chamos, de la mano de @ranaencantada, que va de la mano también, por supuesto, de el Twitter de @libreriasónica. Bien, continuamos conversando con nuestra invitada en el día de hoy, Susy Calchina Nagai, conversando sobre largo haiku para un viaje. Y nos gustaría que nos dieras el honor, Susana, de leernos esa primera página que abre tu obra, para que así nuestros amigos degusten sonoramente, auditivamente, de cómo abre el texto y de lo que se van a encontrar allí. El primer error que cometí fue dejar de llamarme Haruko. Cuando la gente se enamora, es capaz de perder hasta el nombre. Ese fue mi caso. Las personas se casan llevándose consigo dos equipajes. El primero consta de los enseres y pertenencias. El segundo contiene el modo de ser y pensar, la tradición, las costumbres, los hábitos y sus gustos. En total son cuatro equipajes que deben ajustarse en un solo espacio que se llama matrimonio. Para ordenar los dos primeros, basta un poco de creatividad e ingenio. En cambio, para los dos restantes, el proceso es más complejo y requiere de tiempo y paciencia. Puede tomar toda una vida y, sin embargo, no ordenarse nunca. Sé que me queda poco tiempo y por ello quiero darte lo que hasta ahora escribí. Aunque no tiene título, me gustaría que le dieran uno que tuviera algo que ver con los haikus. ¿Qué es esto? Mi historia, la de tu padre, lo bueno y lo malo que hicimos, cómo empezamos a juntar nuestros equipajes para terminar en esta tierra que nos adoptó con los brazos abiertos. Tus abuelos, la guerra absurda y sus lamentables muertes, tú sabrás cómo terminarla. La vida me permitió llegar hasta el epitafio de su historia. Te darás cuenta, sé que puedes. Qué bello. Y justamente ese inicio, ese monólogo de Yaruco, deja abierta o abierto un gran misterio cuando le dice, sé que puedes. El misterio es a quién se lo está diciendo y qué es lo que puede hacer. Bueno, misterio que se devela o se desvela hacia el final, porque esta novela tiene elementos muy importantes a destacar, que los digo por encima, evidentemente, para no quitar la sorpresa. Que es primero el hecho de un nacimiento del momento en que ella da luz una de sus hijas de una manera impresionante. Está, por supuesto, esa parte afectiva, carnal, sensual, cuando ellos, ¿cómo es que se dice? Cuando consuman su matrimonio, una parte, que te hace sudar leyéndolo. también el momento cuando ya Yaruco, ya de avanzada edad, retorna a su país. Sí. Es un momento sumamente conmovedor, impactante. Y así como otros elementos también que impresionan dentro de la narrativa, el elemento religioso es importantísimo dentro del desarrollo de la trama. ¿Era tan religioso así, Antonio? Antonio fue religioso hasta el final. No hay italiano que no lo sea, ¿no? En mayor o menor medida, ¿verdad? Sí, lo digo porque... Se diría mayor y menor medida, porque la verdad es que no sean creyentes hasta ahora. Exactamente. A menos que sea alguien rebelde, descarriado, ¿no? Pero y sin embargo, cuando uno recurre a la historia para, digamos, contrastar esta parte religiosa, tú te puedes conseguir esos grandes mafiosos italianos, sicilianos o de la camorra, y más religiosos que esos seres no lo hay. Y son tremendos mafiosos, ¿no? Y con relación a este texto que da inicio a un largo haiku para un viaje, eso abre también una perspectiva dentro de la novela que se suma a los elementos que tú acabas de nombrar, Jason. Y es que la novela es un recorrido por un matrimonio y que de alguna manera es también una enseñanza para el lector de cómo se puede mantener la unidad del matrimonio a pesar de las tensiones durante tanto tiempo, porque el matrimonio es saber lidiar con esos equipajes que crean esas tensiones y cómo hacer para ordenar y doblar las cosas de tu equipaje dentro de mi closet y viceversa. Es tan dura a veces la postura que asume el personaje, cosa que se entiende, de Yaruco, que llega un momento en la historia en donde Yaruco es prácticamente el doble femenino de su padre. Sí. Se transforma en una general. Es impresionante, se vuelve... Las circunstancias, pero se vuelve implacable al punto que al momento de la lectura te pega. Tú dices, caramba, pero qué inflexibilidad. Pero es que ahí es que tú tienes que entender que los orientales son distintos a nosotros los occidentales, ¿no? Que para ellos querer no es abrazar, decir mi amor, te quiero, mi vida, no, son hechos, y a ella le toca una circunstancia muy difícil de criar a sus hijas, y ella al final lo dice, que el querer a los hijos es eso, es enseñarle, es prepararlo para la sociedad, para que estén preparados para vivir, pues, ¿no? Esa es su muestra de amor. Esa es la muestra, la verdadera muestra de amor de los orientales. Así es. Al contrario de los italianos, y también que son amorosos, físicos. Y también muy leccionero ahí, te hace ver las parejas, los fantasmas entre las parejas, las que se hay que ir resolviendo, diciendo, manifestarlo. Claro. No, no las habrá guardado en la gaveta para que no salte solo. Sí, entonces claro, por si no, ese abismo, hay un abismo, claro. Ahí, ¿no? Los malentendidos, todo eso está también en la novela, más que un paseo histórico, más que una historia de amor, ¿no? Sí, cuando tú lees un poco a Yaruco, tú te das cuenta que ella piensa un poco eso de lo que no se dice sale como un fantasma luego y es peor. Y es peor. Así es. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final, Susana, del programa. Te estamos muy agradecidos con tu visita. Bueno, gracias a ustedes también. Y bueno, esperemos que se venda muy bien la novela y ojalá que podamos tener una segunda novela de Susana Calcina. Sí. Bueno, Noguera, hemos llegado al final del programa. Nos despedimos. Sí, nos despedimos como es costumbre. Con la frase del día. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nicolás Maquiavelo. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsa de la Rana Noguera y Jason, el argonauta Maldonado. Ah, qué bueno te quedó. Y nos despedimos con el tema Soy loco por ti, América, de Gilberto Gil, puesto que hoy, 26 de junio, está cumpliendo sus 69 años de vida. Nació en Bahía, en Brasil, y durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva fue el ministro de Cultura. Chau. Chau. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Marti, que su nombre sea Marti. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.